sais que je ne sais plus qui je suis. Je t'aime tant, pourtant, comme le temps qui passe et m'en, j'attends. Toujours perdante, tu me tourmentes. Estamos en A Decir Verdad recibiendo a Dante Cerri, militante del Frente Estudiantil Diana Maidanic e integrante del equipo organizador del Cineclub Ibero Gutiérrez, que como venimos anunciando hace algunos días, retoma en estas horas, en la noche de hoy, las proyecciones, las funciones de este cineclub en este año 2026. Estábamos escuchando justamente... Ahí Blanca Rodríguez ponía al aire parte de lo que es la banda sonora de la película Antes del Amanecer, que es con la que se va a abrir la función de hoy. Dante, ¿cómo estás? Buen día. Buen día. Bien, estoy bien. Con calor, pero... Sí, eso es cierto. No va a ser tanto calor hoy a la noche, ¿no? A las 8 de la noche. Pero va a estar bueno. Más agradable, seguramente, uh-huh. Según nos informaba Daniela recién con el pronóstico del tiempo. Como para ir a arrimarse al cineclub y sumarse bueno a esta experiencia que es mucho más que ver una película, ¿no? Ustedes desde el comienzo lo han planteado así, ¿no? Sí, sí. De hecho, en la propia definición del cineclub aparece bueno como este espacio de visionado y reflexión sobre piezas audiovisuales que tiene el Frente Estudiantil Diana Maidanic. Y bueno, se hace esa dinámica. Primero que nada, está en el marco de un ciclo, ¿no? Son varias películas que encierran un sentido entre ellas, que dialogan entre ellas. Y después de cada proyección se da un debate o por lo menos... Cada uno comenta qué le pareció la película y llevamos hacia esos lugares que nos parece que redondea o por lo menos culmina esa acción también cineclubista, ¿no? Uh-huh. Que tiene. ¿Qué es el cineclub y también de qué nace el cineclub? ¿Por qué la importancia, bueno, de generar estos espacios, digamos, de cultura, de análisis y también de disfrute para los jóvenes y también hecho por jóvenes, ¿no? Sí, sí. Yo creo que... Y me parece primero correcto enmarcarlo en lo que es el Frente Estudiantil Diana Maidanic, ¿no? Es el espacio de visionado de piezas audiovisuales, de reflexión, ¿no? Uh-huh. Y en ese sentido, nosotros creemos que la acción del cineclub va en el sentido primero de recuperar herramientas que históricamente ha tenido. Hemos tenido los estudiantes, ha tenido las organizaciones militantes, en algo que está muy propio en la identidad de estudiantes, justamente. Nosotros tenemos el ejemplo del cine universitario en el 49, el ejemplo del Instituto de Cinematografía de la Universidad de la República a fines del 50. Entonces, estamos hablando que lo estudiantil, después con el cine... militante del 68, en la mano de Hander y históricamente también después en los 90 con las olas de ocupaciones por la Reforma Rama, estamos hablando de que el cine, hacerlo, proyectarlo, incluso reflexionarlo y en nuestro caso, que también podemos mencionar la revista, va en el sentido, es algo propio del quehacer estudiantil. Es algo propio también del quehacer político, ¿no? Esos filmes que nombraba también iban en ese sentido de una fuerte lógica antiimperialista que dominaba ese momento, tanto el movimiento estudiantil como el campo popular uruguayo. Y entonces yo creo que va primero en eso, en recuperar herramientas que siempre fueron nuestras. Al igual que la revista, en la que también el Cineclub tiene su sección, en la que presenta el ciclo que va a haber ese mes, reflexiona sobre, bueno, por qué estas películas y cuál es el sentido de estas. Uh-huh. En el caso de esto, de este comienzo, digamos, en febrero, el ciclo es Buscando el Encuentro, que además yo creo que hasta en el contexto mundial en el que estamos, ¿no? En el que se promueve mucho el individualismo, el cada uno por su lado, hasta en el tema del cine, ¿no? Y mucho se ha reflexionado al respecto de lo que implica, bueno, la desaparición, hasta incluso de los cines comerciales, ¿no? Que tienen sus amplias diferencias incluso con iniciativas como esta, pero hasta de los cines comerciales y de cada vez más el ver películas o parte, material audiovisual aislado, ¿no? De esto. Bueno, buscar el encuentro, ¿qué significa para ustedes en este contexto y por qué lo ponen sobre la mesa desde el lado del cineclub? No, creo que va un poco también en ese sentido, ¿no? Bueno, el cineclub en enero no hizo proyecciones, la última fue en diciembre con el ciclo de los falsos documentales. Y ahora que nos volvemos a encontrar, y encontrarnos es un... No es algo simbólico, sino verdaderamente, bueno, es ir ahí a Jackson 1409, ahí donde es la coordinadora de jubilados y pensionistas, a encontrarnos, a realmente vernos las caras, y nosotros entendíamos que en ese contexto era muy importante, bueno, resaltar esto. Es una acción ir al cineclub, no es ver una película, sino que es, bueno, hay que prepararse, hay que salir antes, hay que llegar en hora, hay que quedarse, hay que observar, después está bueno intercambiar. Y en este contexto... entendemos justamente en nuestro sistema actual que los encuentros muchas veces están determinados, primero por nuestras condiciones socioeconómicas, ¿no? Recién nombradas antes del atardecer, son personas que se encuentran en un tren. Y eso, uh-huh. El transporte ya determina. O sea, nuestras condiciones nos emparejan con pares. Si uno conoce a alguien en el ómnibus, en el tren, es porque, bueno, efectivamente es una parte de la población que tiene que viajar en transporte público. También en el ciclo hay encuentros en el trabajo. Bueno, los compañeros de trabajo, la gente que uno conoce en el trabajo son compañeros y son pares en este caso. También la decisión de encontrarse, ¿no? Muchas veces el cine propiamente retrata esta visión de que los encuentros son un destino, una predestinación, de que, bueno, nos íbamos a encontrar. Y no, y yo creo que este encuentro también deja claro que muchas veces el encuentro es una decisión propia de las personas, ¿no? De ir, salir a buscar el encuentro, como también la organización. Y también en el ciclo hay lugar para los no encuentros. Cuando en Medianeras veremos, es una película que está centrada en el diseño de una ciudad, o sea, en el Buenos Aires moderno, por decirlo así, que no permite que dos personas, que perfectamente uno diría, no se encuentran. O sea, esa también... capacidades del sistema o incapacidades del sistema, según la óptica, de no poder propiciar esos encuentros. Vamos a ver concretamente qué es lo que nos cuentes un poco más, algo adelantabas de lo que se va a poder ver hoy en el Cineclub esta noche y de cómo continúa este ciclo del mes de febrero, algunos otros detalles también. Recibimos los mensajes de la audiencia al 099-326-381. Y en el chat de la transmisión en vivo en YouTube, ¿solo pueden ir jóvenes a este tipo de actividades? Acá Valerio dice en el chat, ufa, otra cosa solo para jóvenes, inviten. ¿Es así? ¿Pueden ir solo jóvenes o es abierto a todo público? Es abierto a los estudiantes, más que nada, es donde nosotros trabajamos, pero sí, bueno, siempre está bueno que se acerque personas y es un espacio abierto. Dante, algo que mencionabas al pasar es, bueno, los ciclos de películas hasta que han hecho, que hemos mencionado, en esta estancia es buscando el encuentro, ¿no? ¿De qué se trata el ciclo de películas y, bueno, qué es lo que viene? Bueno, justamente como adelantaba antes de la pausa, es eso, en este reencuentro que tiene el Cineclub en febrero, poner sobre la mesa estas películas. Nosotros arrancamos hoy con una doble función, va a haber dos películas, una a las 20, otra a las 22, en realidad son la misma. Debe ser más cara la entrada porque son dos películas, entonces, supongo. No, como siempre, es gratuita la entrada a cualquiera que quiera pasar. Ya desde 7:30 supongo estaremos ya en la vuelta, armando, dejando todo para empezar correctamente. Y bueno, tenemos esta doble función que en realidad pertenecen a una misma línea de películas, antes del atardecer y antes del amanecer y antes del atardecer, que bueno, justamente reflejan este encuentro también de una decisión del encuentro. Después tenemos encuentros en el medio de transporte, breve encuentro, valga la redundancia, transcurre una estación de tren, en una cafetería también entra lo comercial, gigante, transcurre en un supermercado. Es una película aparte nacional y me parece que acá me gustaría hacer un, un inciso, y es que hay una labor también en quienes programamos los ciclos, que evidentemente se hace en reunión del Cineclub, que funciona también con el Frente Estudiantil, en pensar también cómo dialogan estas películas y poner a dialogar muchas veces, es una pregunta esto de cómo entra el cine nacional con calzador en diferentes lugares. O sea, hay que hacer un ciclo de cine nacional, por ejemplo, películas uruguayas, y pasamos todas películas uruguayas. Pero nosotros creemos, más no nos parece mal, pero también creemos que el cine nacional puede dialogar con las películas más distintas, si uno quiere, con y también eso refleja el ciclo. Con aquellas películas, estas dos primeras, esa Inglaterra, Estados Unidos, ese cine más comercial que todos conocemos, Medianeras, que es una película argentina, tenemos Gigante, que es una película nacional, Breve Encuentro es una película británica bastante antigua. Entonces, todas esas películas dialogando y tratando de encontrar a través del ciclo eso que tienen en común, o esas reflexiones que nos llegan a preguntarnos por esos encuentros. ¿Qué experiencias han tenido en estos meses que lleva funcionando el Cineclub? En esto que vos decías también de, buscar el más allá de solo ver, poder reflexionar a partir de las películas, ¿no? Intercambiar, no solo sobre la película en sí, sino sobre los temas que abordan. Sí, bueno, nuestro primer ciclo fue allá por octubre del año pasado, fue filmar La Revolución. Y bueno, se ponía en esta tarea de cómo los países que han tenido procesos revolucionarios se filman a ellos mismos, ¿no? Cómo representan esos procesos. Pasamos primero octubre, una película soviética que retrataba también ese acercar a los militantes, a los estudiantes acostumbrados a no ver ese cine o a ver otros cines, toda esta mezcolanza, ¿no? Y acercarse a lo que es el montaje soviético, por ejemplo, bueno, esta cuestión de la repetición de ciertos planos, cuando uno está acostumbrado a una linealidad del tiempo en la película, bueno, apareció eso y llamaba la atención también por las implicaciones políticas, porque yo creo que estas reflexiones que se dan en los ciclos es ver cine sin dejar de ser estudiantes, sin dejar de ser militantes, ¿no? Yo creo que a veces alejamos estas dos figuras, ¿no? Bueno, está el arte y está la política, los militantes y están los estudiantes. Hay una digresión de todo esto. Pero en realidad, y yo creo que ahí, si se me permite extenderme un poco más, sí, cómo no. Tiene sentido el nombre de Ibero Gutiérrez como nombre de este cineclub, porque encierra una dualidad que es muy particular en la forma que nosotros caracterizamos a los militantes. Ibero Gutiérrez, un militante del Movimiento Independiente del 26 de marzo, militante de la FEU, de Humanidades, estudiaba letras, pero también artista plástico, poeta. O sea, encerraba una determinación militante, antiimperialista, al mismo tiempo que era un artista, ¿no? Que se abocaba a esa labor. Y uno lo lee en su poesía y es hermosa y retrata los sentimientos y trata, pero también retrata las convicciones militantes. Y yo creo que es un poco también eso lo que hace el Cineclub. No dejar ninguna de las patas para el costado, porque entienden que son una misma cosa, ¿no? No hay arte sin lucha revolucionaria. Hay algo también que es importante, bueno, ustedes como estudiantes que se dedican a la proyección y el comentario de piezas audiovisuales en el Cineclub, también hacen estas jornadas que son de alguna forma importantes, por ejemplo, filmar La Revolución, los cortos por Palestina, ahora esta, ¿no? Buscando el encuentro. ¿Cómo surgen también esas jornadas? ¿Cómo se piensa la temática y la producción que lleva atrás, ¿no? De, bueno, sentarse a mirar el corto, la película, después comentarla. Sí, bueno, eso como siempre implica la labor de varios compañeros, compañeras, que hoy, bueno, vengo yo porque los horarios, porque vos, pero en realidad involucra, bueno, alguien que tenga una pantalla, alguien que tenga un proyector, hablar con los compañeros de la Coordinadora de Jubilados de Pensionistas para ver los días que está disponible, a qué horas, coordinar el tema de la llave. Eso todo implica una organización. Y después en el visionado de las películas, en la elección de las películas también va. Bueno, si uno tiene que pasar cine palestino, bueno, preguntarse qué es lo que se está viendo, qué no, quiénes lo hacen, también muchas veces preguntarse. El ciclo de Palestina es Palestina por palestinos, en realidad. Bueno, cómo ellos ven su territorio. Incluso se pasó una película de comedia en ese en un sentido de pensar esas cosas. Y bueno, eso también involucra, tiene subtítulos esta película, claro. La puede ver todo el mundo. Está en árabe, está en inglés, está en francés. A veces es una película que está en francés doblada al inglés y hay que hacer los subtítulos de eso. Entonces, hay eso también son compañeros que tienen que hacer los subtítulos o los que los tienen que encontrar, y eso también va en la elección de las películas. Y el ciclo también es eso. A veces empieza desde una película, ¿no? Bueno, esta película sería interesante pasarla, ¿en qué contexto está esta película? O como en el cine del encuentro, va mutando a veces. Se tiene una idea, se quiere hablar del cine romántico y después decimos, bueno, ¿y los encuentros? Entonces se va llegando también como un resultado colectivo, ¿no? No hay nadie iluminado que llegue y tenga el ciclo con todas las películas, porque también en el intercambio se enriquece mucho de que cada uno tiene su propia experiencia con el cine, ¿no? Que el cine que vio, el cine que le gusta, entonces uno viene con una gama de conocimientos que se junta con otro, y por eso los ciclos también gozan de esas diferencias, de esa ida y vuelta que para mí es muy, muy positivo. Uh-huh. A propósito de la revista Apuntando, que vos mencionabas también, Dante, que bueno, el Cineclub tiene su espacio allí, ¿no? En el que también se refleja parte de todo lo que surge de estos encuentros. ¿Cuándo se viene la próxima edición de la revista? Está prevista para estos meses, ¿verdad? Sí, para el comienzo de clase ya se está trabajando. Uh-huh. La última salió en digital por parte en artículos allá por diciembre, pero bueno, ya si contamos esa ya sería la cuarta hora para el inicio de clases. Con esas reflexiones siempre son importantes para, bueno, comenzar el año y no estar como apagado hasta que, bueno, explote un conflicto y nos agarre el prevenido. Uh-huh. Repasemos entonces lo de la noche de hoy. Esto es a las 8 de la noche. Se puede llegar un ratito antes. A las 8 empieza la proyección. Ahí en Jackson 1409. Jackson 1409. A las 20 es la primera proyección. Se puede llegar tarde, obviamente. Se pasa ahí sin hacer ruido. Y si no, no llego a la primera. A las 22 horas hay una segunda proyección. Que está, bueno, es la continuación de la película. También, si uno se puede tirar, bienvenido sea. Y nada, yo creo que hacemos un llamado a eso, a ver cine, a comentarlo. Yo creo que ese es un sentido del cineclub y del Frente Estudiantil, ¿no? Esto de recobrar herramientas y sumar organización. Muy bien, queda hecha también la invitación para hoy, pero también hay que decir que en lo que va de febrero también todos los miércoles van a haber proyecciones y el último lunes también. Sí, todos los miércoles del mes y el lunes 23 también se le suma estas proyecciones. A las mismas horas más o menos, a las 20 estarían empezando las proyecciones. La gente los puede buscar en las redes sociales también para estar más al tanto, ¿no? Y ahí está todo subido y nosotros acá, por supuesto, en la radio lo vamos a ir recordando. En Instagram es Ibero Cine Club para encontrarlos allí y tener toda la info. Dante Cerri, gracias por haber venido. Gracias a ustedes por invitarme.